Radio Ubrique. Deportes. Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes y bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes, en la sintonía de la emisora municipal Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada. Vamos a continuar un día más intentando ponernos al día sobre la situación y actualidad del deporte en momentos de confinamiento, momentos de estado de alarma y momentos complicados para las actividades de deporte y de ocio en nuestro país. Hoy vamos a querer hacer un acercamiento también a las competiciones locales. ¿Qué es lo que ha pasado con ellas? Ya lo sabemos, todas se han interrumpido, se han parado, pero ¿qué es lo que va a pasar? Por ejemplo, la Liga Local de Fútbol ya anunciaba el Patronato Municipal de Deportes que suspendía todas sus competiciones, así que ahora mismo pues la Liga queda cancelada, la Liga se suspende y habrá que esperar hasta la próxima temporada, a no ser que entre los asociados pues se propongan algunas ideas para intentar de alguna manera cerrar, ¿no?, lo que ha sido este campeonato de Liga. Y tres cuartos de lo mismo ocurre también con la Liga Local de fútbol sala, que pasado mes de marzo, cuando se decretó el estado de alarma, como todos saben, pues se canceló su competición. La verdad que la Liga no es, en esta temporada, en estos últimos años, no ha tenido pues una participación de equipos muy alta, ha ido decreciendo conforme van pasando las temporadas, y de hecho pues no eran muchas las jornadas que quedaban pendientes para que se cerrara la Liga. Pero nuestra incógnita está, sin duda, en uno de los acontecimientos deportivos de la temporada en el calendario de deportivo ubriqueño, y que con el que nosotros normalmente también dábamos por cerrada ese año deportivo. Hablamos de la maratón de fútbol sala. ¿Qué va a pasar con ella? ¿Habrá maratón? ¿No habrá maratón? Pues eso lo vamos a desvelar. Por lo tanto, nos vamos a quedar en los próximos minutos hablando del día a día, de la situación en la que se encuentra ahora mismo el fútbol sala ubriqueño, el Comité Local de Fútbol Sala. Para ello, vamos a tener la ocasión de hablar con su presidente, con Daniel Villanueva, que lo tenemos al otro lado del teléfono. Dani, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Tú? Lo primero de todo, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras tras estas semanas excepcionales que hemos tenido la ocasión de vivir? Pues bien, gracias a Dios. No hemos tenido ningún problema, ¿no? Ni yo ni ninguno de mis familiares. Bueno, una de las cuestiones en las que estábamos pendientes, sin duda, era de la competición local, de la Liga Local de Fútbol Sala, y aparte de la Liga, de las competiciones que organiza el comité. Recordemos que la Liga se cortó bruscamente el pasado mes de marzo, cuando se declaró el estado de alarma. Y nos llega la duda, ¿qué va a pasar con la Liga? ¿Se cancela? ¿Se aplaza? ¿Qué pasa con ella? Pues, hombre, a espera de una reunión que mantendré con todos los equipos el día que ya se pueda, ¿no? Y propondré pues las ideas que yo tengo, ¿no? Porque ahora son, hombre, la Liga, yo la espero terminar, porque ya algunos equipos han abonado toda la temporada, otros equipos querrán certificar lo que ya habían conseguido hasta entonces. Entonces, claro, siempre y cuando reunión y haga la reunión, la asamblea y lo que digamos la mayoría, pues eso haremos, como siempre. Yo estoy al servicio de todos los clubes. Bueno, ahora mismo nos encontramos una situación que podría ser más complicada, pero que no es mucho en el sentido de, digamos, la irrupción de la Liga, porque creo que quedaban tan solo 5 jornadas y que precisamente vuestro calendario no está muy apretado en los últimos años. La verdad que ese no es ningún problema. Es más, y yo ya le he comentado a algunos equipos que me han estado preguntando. Mi idea es terminar la temporada. Si se puede jugar a partir de octubre, pues en octubre, pues prácticamente en un mes y medio está terminada la competición, y empezar la otra justo cuando termine esta temporada 2019-2020. Digamos que se podría servir a modo de incluso de pretemporada para la siguiente, el final de esta, ¿no? Sí, claro, y eso es poniéndonos en octubre, ¿no? que como ya te digo, hay muchas opciones en las que nos podemos barajar, porque si tú se soluciona todo esto en julio o agosto, esto ya es mirándolo todo muy positivamente, en esa reunión se propondría, como otras veces se ha jugado, una liga de verano, de fútbol 7 o incluso de fútbol sala a lo mejor, jugar todos los días en la cancha exterior y terminarla lo antes posible. Uh-huh. Ya decimos, son una jornada liguera, creo que, si no me falla la memoria, serían unos 10 partidos, ¿no? Sí, cada jornada, dependiendo, por ejemplo, a lo mejor en primera quedan más jornadas, en vez de 5 quedan 7. Pero que sí, que sería prácticamente lo mismo. Lo que ya sí se quitaría, para igualar las 7 jornadas, ya que pagan todo, pues se disputaría esa copa, que sería como una especie de play-off entre los equipos de División de Honor. Y lo que sí se suprimiría este año es el trofeo Ignacio y la maratón, pues, es la que más peligra, ¿no? Ahora mismo, ¿cuál es la situación? Digamos, ¿qué perspectivas tenéis para poder volver, y ya no solo digo a la Liga, a partidos oficiales, sino que se puedan jugar ya partidos de fútbol sala en Ubrique? ¿Más o menos sabes cuándo se podrá? Dentro de un par de semanas, el 22, pues supuestamente, si todo va bien, terminaría lo que es el estado de alarma y a partir de ahí ya se podría jugar. ¿Qué información tiene al respecto? A partir de ahí ya se podría jugar, pero siempre y cuando nos vamos a tener a lo que nos aconseje el mismo ayuntamiento, ¿no? Que a su vez va a estar aconsejado por otros estamentos que nosotros en este caso nos vamos a regir por lo que nos diga el ayuntamiento. Cuando el ayuntamiento diga aquí no hay ningún problema, pues nosotros actuaremos en función de lo que digan los equipos, como ya he dicho, ¿no? Como decimos, las instalaciones que se utilizan son instalaciones municipales, están regladas pues por la normativa del Ministerio de Sanidad. Y bueno, son algo más, en ese aspecto son algo más restrictivas que las de un club privado, como sabemos. Y en principio, ¿sabéis o tenéis conocimiento de cuál es el protocolo que tendríais que seguir para poder jugar partidos? No sé si, por ejemplo, no se podrían utilizar los vestuarios, habría que tomar nuevas medidas de higiene, no sé si eso sería viable, si se puede hacer. Ahora mismo esos protocolos no los tenemos. Yo los pediría cuando ya nos dieran el permiso, porque ahora mismo es adelantarnos, porque ahora mismo puede ser un protocolo y dentro de 2 semanas ha cambiado totalmente. Entonces, como ya te digo, vamos a ir trabajando en función del día a día. El ayuntamiento nos dirá las medidas y los protocolos que tengamos que hacer y nosotros lo haremos. Yo, desde mi punto de vista, pues puedo tener algunos que he podido hablar hasta contigo, ¿no? Uh-huh. De dejar media hora de descanso para que no haya mucha afluencia de gente. Por ejemplo, de 8 a 9 se juega el partido, pues el próximo partido a las 9 y media. Pero claro, eso, como ya te digo, puede cambiar el día de mañana. Uh-huh. Y también habría que estar atento, y supongo que le habrás dado vueltas al tema de la higiene, ¿no? Sí. Porque es lo que te comentaba yo antes. Cambia la cosa en que, o por lo que se está viendo, el uso de vestuario parece que estaría también un poco restringido, ¿no? Ajá. Sí, sobre todo el tema de las duchas. Uh-huh. Vamos, algunos equipos sí se aseaban cuando terminaba, otros jugaban y se iban directamente al Barcadi o a su casa con la misma indumentaria. Sí, eso no sería un problema, ¿no? no creo. Además, que el único problema sería para los clubes que no estarían dentro de lo que es el municipio. Claro, porque ahora hay que tener en cuenta, por ejemplo, que si se reanudara ahora la liga, no podríais contar con algunos equipos, como por ejemplo el equipo, sí, de Cortes, ¿no? El equipo de Cortes ahora mismo, pues claro, no podría pasar a jugar sus partidos aquí a Ubrique, ni nosotros allí. ¿Qué va a pasar entonces con la maratón, Dani? La maratón es lo que puede estar más en peligro por el tema de la aglomeración, ¿no? De gente. Ya te digo, en función de lo que nos digan, yo si los equipos quieren y todo va bien, en el sentido de todo va bien, es que no hay ningún problema, a mí no me importaría de celebrarla. Lo que pasa que lo veo más complicado que jugar la liga, ¿no? Uh-huh. Porque ya yo lo que sí es que yo tengo todos los trofeos comprados, ¿no? Tanto el trofeo Ignacio como el trofeo de la maratón, los tengo pagados y en verdad me daría igual dejarlo para otro año. Ya te digo que esas cosas, porque según cuando empiece, a lo mejor esa maratón va a coger una fecha que algunos clubes van a decir, bueno, pues yo ese fin de semana o eso, o la barajación de una o dos fechas, que si va a hacer mucha calor, que si prefieren ir de vacaciones con su familia, yo qué sé, 40.000 cosas. Lo que sí que para hacer una maratón de 8 o 10 equipos, no, habrá que hacerla de todos los equipos que, hombre, de todos los equipos que quieran jugarla de los 22 que tenemos ahora mismo, ¿no? Uh-huh. Tú, bueno, sabemos que como presidente te debe a la decisión que tomen, ¿no?, los clubes en esa asamblea, la mayoría. Pero tú personalmente estarías por celebrar la maratón. Yo sí se puede, sí. Uh-huh. Si se puede, 100% seguridad y 100% todo perfecto, porque claro, como tú dices, los medios de protección, eso ya habría que verlo con el ayuntamiento, y si no hay ningún problema, sí, que tengamos que hacer unos protocolos o unos horarios diferentes debido a los equipos, yo creo que no sería ningún problema. Uh-huh. Pero es lo que tú comentas, ¿no? Una maratón, si la mayoría juega, si no, no tendría sentido tampoco, ¿no? Claro, porque habiendo 22 equipos, por lo menos que haya una gran mayoría, ¿no? Porque esa maratón, pues, que se haga últimamente, ya sí que hay menos equipos. Eso no es el problema, ¿no? La cosa es que haya menos del 50% sí, de sí, equipos, sí. O menos del 60% o 70% de los equipos. ¿Y hay ganas de volver entre los equipos, entre los jugadores, o ya dan algunos, por perdida la temporada? Algunos equipos sí, ya me han preguntado en el estado de alarma y bueno, yo he estado informando mediante un grupo que tenemos de las cosas que han estado pasando en este tiempo, pero no he preguntado eso en cuestión. Yo la verdad que sí tengo ganas de que vuelva, porque eso diría de que hemos salido de este valle en estos tiempos, ¿no? No quiere decir que vuelva a reproducirse más adelante, ¿no? Es que no, como no se sabe. Uh-huh. Pero, hombre, yo tengo ganas y yo creo que al que le guste también. Uh-huh. Bueno, eso con respecto a la maratón y ya el trofeo Ignacio Peralta, ya nos lo comentabas tú, ese sí directamente se ha cancelado, ¿no? Sí, ese la verdad que sí se ha dejado, porque por fechas y porque, claro, es el trofeo que se intercalaba entre la liga y la maratón. Si la maratón, ya te digo, que está complicada, pues el trofeo Ignacio pues también está complicado, ¿no? Porque era justo antes que esta maratón. Uh-huh. Esta situación, Dani, ha supuesto mucho perjuicio para el comité, me refiero al que se haya cerrado la liga, bueno, se haya suspendido la liga o se vaya a cerrar ya la temporada. Hombre, uno de los máximos problemas que pueda haber y que también barajo es que algunos de los equipos que ya lo ha pagado todo, si no se disputara, pues claro, habría que o abonárselo o desquitárselo de la siguiente temporada, según se quede en la asamblea. Uh-huh. Los equipos que deben, pues si en el año siguiente no quieren disputar, pues no hay ningún problema porque actuaríamos según los estatutos, ¿no? Uh-huh. Ningún jugador de ese equipo podría jugar en otro equipo si el equipo no abona el dinero que se ha llegado a poner, ¿no? Como uh-huh. se puso hasta marzo, ¿no? Por ejemplo. Sí, pero para que nos quede claro, cuando hablas de equipos que deben, equipos que debieran cuotas anteriores al mes de marzo, porque ni la de abril, sí. ni la de mayo, ni la de junio se cobraría, ¿no? Ahí está. No, la última se paga en mayo. Uh-huh. Quedarían dos cuotas por pagar. Que esas dos cuotas, pues, o se reembolsaría el dinero, pero claro, es lo que yo te digo. Yo iba en función, yo ya tengo que pagar los trofeos, porque yo los compro con antelación. Uh-huh. Y dinero habría para devolver y dinero tienen que pagar los otros equipos, digo, en el caso de que no los pagaran, ¿no? Por lo menos se podría quedar esa deuda, pero que el colectivo la va a cobrar, como la está cobrando estos últimos años a los equipos que le ha pasado eso. Claro, aquí lo interesante sería cerrar el ejercicio económico. Sí, el único problema, Jesús, sería el tener que devolver esas dos cuotas a los equipos que ya lo hayan pagado o restársela de la temporada 2020-2021, ponérselas como pagado. Ahí es donde quería entrar yo, que es un ejercicio económico diferente, los equipos pueden ser diferentes, los jugadores han pagado, hay jugadores que habrán pagado y a lo mejor el año que viene no siguen, ¿no? O incluso... Pero eso ya es régimen interno del club. Incluso no. puede haber... Estaría hablando de un club. Un club, por ejemplo, el de Corte, dice, pues bueno, yo la temporada que viene no voy a competir. Eso. Yo quiero que se me abonen las dos cuotas. Uh-huh. Pues se las abonaría tranquilamente porque es comprensible, ¿no? Ya que la han pagado y no tiene por qué... Uh-huh. El colectivo, y yo en mi persona, no quiero disponer de un dinero que no le corresponde ni al colectivo. Uh-huh. ¿Entiendes? Sí, sí, que sí. Por sí. eso no había ningún problema. Uh-huh. Bueno, supongo que también, Dani, que lo que... además de cómo se acaba esta temporada, si se juega esa maratón, esas últimas jornadas o no, también estarás dándole vuelta ahí en cómo puede afectar todo lo que ha pasado este año a la competición la próxima temporada, ¿no? Que puedan desaparecer equipos, que no sé. Claro, pero ante eso, pues, lo barajamos, pero no podemos hacer nada, ¿no? Es una cosa como que... Y es más, ya te digo, a lo mejor cuando vayamos a empezar la próxima temporada, pues vuelven a pararse las cosas, ¿no? Uh-huh. Sí. Como no lo sabemos. Uh-huh. Bueno, yo te decía este último por los perjuicios, ¿no?, que puede tener, aparte de los económicos que le puede suponer al Comité Local de Fútbol Sala, como tú has estado comentando, perjuicios deportivos en ese sentido, ¿no? Que claro, que uh-huh. el equipo se aburra y diga, pues ya no seguimos y se veáis que algunos equipos, pues... que estaban ahí en la competición, pues con estos cambios han decidido ya dejar la liga, ¿no? Sí. Es un panorama, sobre todo entiendo que de cara a la próxima temporada lo que os tiene que embargar ahí en la cabeza es la incertidumbre de lo que se vaya a encontrar, ¿no? Sí, eso sobre todo, porque eso se ha visto, ¿no? Y la desidia que había en algunos equipos, que decías tú tengo 20 tíos y van 5 a jugar, pues después de esto dicen, pues ya, si dos de los 5 eso dicen que no van a jugar, pues entonces ese equipo prácticamente está abocado a la uh-huh. desaparición, ¿no? Porque todo depende de las ganas y la disponibilidad que quieran tener los jugadores de dichos equipos, porque con jugadores... se hace equipos que había o equipos nuevos. Eso, uh-huh. Lo único que podríamos hacer es una cosa que no estaría a nuestro alcance, ¿no? Es como poner incentivos que no podríamos llegar, ¿no? cualquier incentivo grande que animara a la gente, pero eso es imposible. Es inalcanzable, y más en estos momentos. Pues habrá que ver cómo será esa nueva normalidad de la que dicen y cómo será la nueva normalidad para el fútbol sala, que es lo que decimos. Lo mismo, muchos jugadores tras esta experiencia, muchas personas pues prefieren, yo qué sé, la cocina, ¿no? Que también se ha puesto así de moda que practicar el fútbol sala o la gimnasia en casa, quién sabe, ¿no? Sí. Bueno, la verdad que sí. Dani, no sé si para esta temporada también tenías pensado algunos proyectos de volver a traer campeonatos de Andalucía, Ubrique o campeonatos provinciales. ¿Había intención? Sí, se había quedado en un campeonato de a nivel provincial, pero ese, la verdad que yo lo que hice de intermediario con el ayuntamiento, lo iban a organizar directamente la asociación a la que le pertenecía el torneo y el que se iba a poner en contacto con el ayuntamiento, ¿no? Yo lo único es que iba a poner un equipo por cada categoría de las que trajeran, por esto de organizarse aquí. Pero eso, al igual que lo otro, quizás más complicado, ¿no? Sí, eso no creo que lo descartamos ya directamente, ¿no? Sobre todo ya por las fechas en las que nos cogen. Sí, con tres, y creo que se jugaba este fin de semana. Pues nada, pues así está la situación, Dani. No sé si quieres hacer una especie de llamamiento a los componentes, a los jugadores del Comité Local de Fútbol Sala. Pues, nada, que sobre todo el día que sea esa asamblea rogaría que hubiera el 100% de los equipos, ¿no? Allí representado, digo, por los delegados, ya que en estos tiempos que vamos a vivir, pues todas las opiniones serían importantes y que todo estuviera consensuado entre todos los equipos, no que fueran 10 a la reunión y los otros 12 ni se supiera nada ni nada. Porque, hombre, a mí me da igual estar hablando directamente con cada club, pero cuando se hace una asamblea es para que todos los componentes de dicha asamblea asistan. Como tú dices, momentos difíciles, tiempos difíciles, es hora de que todos reméis en la misma dirección, con la única intención de mantener a flote este Comité Local de Fútbol Sala, con más de 40 años de historia, y que, bueno, pues ha superado muchas crisis y estamos seguros de que esta también la va a superar. Sí, esta la va a superar también. Sin duda, y sobre todo por la gente que estáis trabajando ahí por detrás. Pues nada, Dani, lo vamos a dejar aquí, como siempre, darte las gracias por habernos atendido y desearos toda la suerte del mundo y que volvamos a ver rodar el balón lo antes posible, ¿eh? Vale. Estupendo, ojalá sea así. Muchas gracias, un abrazo. Y gracias por llamarme y mucha salud para todo el mundo. Muchas gracias, un abrazo. Venga, hasta adiós. Luego. Pues con esto nosotros vamos a poner el punto y final por hoy, esa actualidad que nos dejaba el fútbol sala ubriqueño. Pues más o menos nos hemos quedado casi como estábamos, no mucha incertidumbre con respecto a esta modalidad deportiva. En el aire está la finalización de la liga antes del verano, durante el verano o después del verano, y sobre todo la maratón, aunque vemos muy complicado que se pueda disputar este año la maratón de fútbol sala. Sobre todo por disponibilidad de equipos, ¿no? Habría que hacer un cambio de fechas, ver cómo pueden ser usadas las instalaciones. La verdad que necesitaría un protocolo para cuya elaboración se necesitaría tiempo y también para su aplicación. Así que, bueno, pues conforme se vayan aclarando las ideas, nosotros las iremos trasladando. Habrá que esperar en principio a esa asamblea del Comité Local de Fútbol Sala para ver qué es lo que deciden sus miembros. Lo dicho, que nosotros nos despedimos, volvemos la próxima semana. Muchas gracias por su atención, que pasen una feliz tarde. Se quedan ahora con los servicios informativos de Radio Ubrique. Hasta la próxima semana.